noto algo. Será que de mí te estás enamorando. Y tú sabes bien lo que yo siento por ti, que sin ti no puedo vivir, porque tú me llevas. Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, tu amor me lleva, me lleva. Y yo no puedo ocultarlo, veo tus labios y quiero besarlos. Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, tu amor me lleva, me lleva. Y yo no puedo ocultarlo, veo tus labios y quiero besarlos. Me llevas al infinito. Que yo siento por ti.